Toda la locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Si vas con prisas por la vida y unas señoras no te dejan pasar, si los que mandan son idiotas, y has de calmarte cuando ves que el mundo es injusto. Las cosas pasan porque tienen que pasar. Lo que no aguanto más es que me digan es lo que hay. Buenas noches, un miércoles más de Es lo que hay. Estamos con el staff completo, pero Josecito se fue a buscar un mate. Trajo yerba y se fue a buscar un mate. Al vecino. Ah, al vecino. Y el flaco se fue a buscar el agua, así que vamos a arrancar con mate. No teníamos y vinieron con ganas de mate acá los compañeros del programa. Así que bueno, en el negro Cejas, César Cejas en la operación. Y vamos a arrancar con un temita mientras vamos esperando a ellos. Y bueno, acá el Facebook está diciendo que salgan con paraguas porque en su ciudad va a llover. En cualquier momento. Subir a ver mi estrella, la que me dice dónde estoy, y me ilumina cuando en mi vida no hay más sol y la reunión ya se estrella y tu destino, puede que se junten hoy. Quiero subir a mi princesa, a mi sirena de alta mar. Quiero ese fuego. Bueno, acá tenemos completo a todos los compañeros de la radio. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? ¿No te quedés dormido? ¿Quién? Vos. Pero si yo soy un tipo que no, ni duermo. ¿Cómo? ¿Y en Facebook estás dormido? ¿No? Pero esa foto fue que me hicieron poner así a propósito, de una foto que no, yo no venía dormido. Te vi que estabas en la camarote el otro día. ¿A dónde? En la camarote. Fuiste arriba y te quedó una, un camarote arriba de la cabeza. Ah, sí, sí. Porque, bueno, yo... Sí. ¿Aquí andaba como las nutrias comiendo camarote? No, ayer al fondo de acá de la calle Juan Ismael Jiménez, casi llegando al fondo, está lo de Mario Franco y lo de Charanguito. Charanguito Roja y lo de Mario Franco. Donde enfrente hay un espacio que es un espacio que, no sé, para mí es municipal, tendríamos que ver en catastro, todo. Y la idea es armar en ese lugar una playa pública con acceso libre, ¿no? Un lugar de la costa con acceso libre. En este momento no hay acceso. Como quiere el municipio. Así que bueno, justo estábamos sacando y limpiando ahí unos juncos que hay y había unos camalotes y me tiraron unos camalotes y bueno, me sacaron una foto con unos camalotes en la cabeza. pero la idea es esa, es que la gente se empiece a arrimar a ese lugar y ese lugar que con toda la gente que no tiene un lugar a dónde ir al río. A ver, el turista se queja. Ahora, nosotros los sanpedrinos no podemos llegar al río. O sea, no podemos llegar porque las costas están privatizadas. O porque están concesionadas, o porque hay emprendimientos. O están ajenadas sin tener ningún título. Entonces, bueno, no, ahí nosotros nos juntamos a veces a charanguear, a tocar un poco el bombo, la guitarra. Yo no desafino, soy un desastre, no tocar nada. Hoy tenía que traer la caravana de Boca, hoy. ¿Hoy qué? La caravana de Boca. ¿Y ¿Vos qué sos, hinche Boca? Sí, me traje la camiseta. Acá tenemos dos hinche Boca. Y un hincha River. Un hincha de River. Bueno, no sé si es Ezequiel Albiger de... ¿De qué? Ezequiel Albiger de Varadero nos está escuchando, hincha de River. Yo antes de entrar acá a estudio estuve comunicándome con él por WhatsApp y se iba a la peña de River. En Varadero tienen peña de River. Así que se iba a ver el partido ahí. A ver, poneme la música de Boca, a ver. Escuchá. Ahí con los Juanchos hacía la marcha, con la bandera. ¿Tenés la última? No, cuénteme. ¿Cuál es la última? Del intendente. No. Tienen que desaparecer los peronistas y los kirchneristas de la faz de la tierra, eso. Ah. Qué bárbaro. 30.000 desaparecidos ya hubo como para estar hablando sobre un tema de eso. Me parece que no va. Hoy tuve en la mañana, vi que estaban limpiando toda la bajada de Chávez ahí. Sí. Y a veces la gente, digo, se han olvidado de la gente un poquito más para allá. Los baches más para allá. Claro. Ahí como se acuerda que la gente no cite ese lugar. Bueno, pero eso creo que es un emprendimiento de los chicos del movimiento, ¿no? ¿O no? Emprendimiento que están haciendo ellos. Que están haciendo la gente del barrio. Habría que asociar a la gente del lado de los baches y todo y tratar de... La gente de Jorge Velo está ahí. Claro, la gente del barrio es la que está haciendo eso. A lo mejor organizarse la gente de la otra parte del barrio y mejorar aquella otra parte del barrio. ¿No son vecinos los que están arreglando todo ahí? No, para mí... Sí, algunos son vecinos de ahí, otros son de otro barrio. Ah. Para mí es algo que... Está metido un intendente, algo metido para que los pibes gratis no van a trabajar. Olvídate. No, creo que son unos proyectos, sí. Unos programas que hay que son... Creo que Argentina Trabaja, ¿no? Y, sí, Argentina Trabaja. Y que, bueno, reciben una contrapresión, una paga por eso. Y a cambio de esa paga... Tienen que hacer 16 horas por semana. Sí, es algo que Cambiemos criticó de lo que había antes. Y que, bueno, sigue estando, ¿no? O sea, esto de... los planeros, los choriplaneros, los no sé qué, pero bueno, es una forma de ayudar a la gente. Claro, viste, porque si no a veces yo... La gente por ahí no tiene para comer y tiene la ayuda de esa. Si no, el que está más abajo se va más abajo. O sea, o alguien que hoy no tiene una ayuda de 4.500 pesos, y me parece que todavía, a mí que es poco, que hay que discutir por salarios dignos, por puestos de trabajo, por otro montón de cosas hay que discutir, pero bueno, es algo que por lo menos la situación no la va llevando a tan el caos. Pero bueno, son cosas muy contradictorias, ¿no? Que por un lado se cierren escuelas, se dejen pibes afuera en educación, se cierre, me enteré el otro día que el Fine no está más en el barrio El Bajo Tala. Yo escuché que iban a cerrar las escuelas del Delta. Hay algunas escuelas que sí, las escuelas que pertenecen a o sea, que los chicos de San Pedro van a la zona de Isla, esa escuela, la escuela de Laurel, no corre ningún tipo de peligro. No, tal, ¿no la cierran? No, y la de la Vuelta de los Patos, que también la otra escuela que están cerca acá, escuelas de Isla, no, van a seguir funcionando. Pero no, con respecto a lo que decía José, sí, a veces está bueno que se siga trabajando sobre un lugar. A lo mejor es el inicio esto, ¿no? El inicio, hay que hablar y ponerse de acuerdo. Ah, y el tema es, bueno, que también esto de... hay lugares que están sobre la costa, como sea, de este lugar donde yo te digo que me saqué la foto con el camarote, es un lugar donde se podría... Bueno. La gente juntar para armar un emprendimiento público, ¿no? Antes con el otro gobierno se cortaba todo el pasto de la costanera. Ahora no se corta. Sí, ahora están cortando el del río. ¿El del sí, río? Arriba, el del río. No, la costanera, la orilla de la... De la ribera. De la ribera. Se extrañaban los mates, ¿no? Están buenísimos los mates, José. Y agradecé a quien te prestó el... ¿Quién te prestó el coso? ¿Quién te prestó el...? El muchacho que suelda allá de frente. ¿Quién te prestó? El mate. El mate y bombilla. ¿Y cómo se llama? Así, ¿cómo? Así que el miércoles que viene, uno trae una bombilla, el otro trae el mate, el otro trae el hierro, el otro trae... Yo traigo la factura, amigo. Claro. Y yo te traigo la bombilla. Si ya está la hierro, te la va a llevar. Sí, esta hierro aquí acá. Ah. Pero tiene problema la hierba esta. Esta hierba es del 2017. No pasa nada. Si todo el Juancho no hace nada, si ha comido camalotes abajo. Pero sí, pero además, o sea, yerba secada al sol, pile veces. Pero ¿cuántas veces antes que se sacaba la yerba y se ponía al sol? Hoy, se hoy le quise regalar una yerba a alguien, porque traje como 8 traje. No, me dice que no, me hace mal, dice. Bueno, digo, andá a comprar la CBC en el negocio. ¡Wow! ¡Qué fino y todo! ¡Delicado! A mí no me ofreciste. No, después te doy. Che, bueno, vamos a mandar un saludo a Charanguito. Charanguito Roja, que está con los dos mellizos internados en el... ¿Qué pasó? En el hospital. Tuvieron un broncoespasmo, así que bueno... Fui al hospital, estuve recorriendo ahí el hospital, que pasaba de una pieza a otra. Bueno, también hay un montón de gente. Bueno, también encuentro ahí que estaba internada Natalia Prato, que le habían operado de urgencia el sábado de cálculo, no, el domingo de cálculo en los riñones, riñones y la o la vesícula, qué sé yo en dónde, no sé, pero cálculo, que como 4 piedras, bueno, estaba internada ahí también, gente de la Tosquera, de tal encontré, así que bueno, un saludo para toda la gente que está, bueno, en esta situación, ¿no? Pero no son situaciones tan complicadas, así que bueno. Un saludo para alguien. Saludo para los chicos de la bajada de Chávez. Para los chicos. ¿Cómo para los chicos de la bajada? ¿Cómo los chicos de la bajada de Chávez? ¿Y cómo los si chicos son el flaco? No, son los chicos de la ladrillera. A los chicos de la ladrillera. Vamos a mandar un saludo fuerte y un aplauso, porque yo siempre le digo que ella va a terminar siendo peronista. Ella dice que no, pero. El barrio del Club América tiene una mujer como presidenta y se han logrado muchas cosas. Sí. Así que bueno, para Lucila Bellón, desde acá le mandamos saludos y fuerza, un aplauso para Lucila. Así me hincha boca. ¿Lucila es hincha de Boca? Digo yo, además lo apoyamos sin hincha de Boca. No sé si es hincha de Boca. Eso de apoyarlo o no apoyarlo, se te cargo vos. No, yo, mando los saludos. Lo apoyamos como cariño. ¿Viste? Como... No sé, con cariño. Nah, vos te fuiste para otro lado. Siempre hay que apoyar con cariño. Bueno, ¿ya saludaste vos? Sí, ahora saluda vos. A José Vilén, al gringo y a Marco Leguizamón. ¿Qué es lo que están haciendo ustedes en los José Vilén? Ladrillo. De barro. Bueno, contame cómo es eso. Se hace con tierra, con aserrín y con bosta de caballo. Sí. Se hace un redondel grande, ¿cómo que se llama? Un pisadero. Un pisadero. Y se le echa. Todo eso. Se le echa agua y después se deja fermentar. No, lo hacen con tractor, no lo hacen más con caballo. Antes lo hacían pisándolo ellos, pero ahora ya no. ¿Y después lo pintan al ladrillo? Y al ladrillo, para que sea rojo, lo pintan. Esta vez se lo rompió el tractor. Para que salga rojo así el ladrillo, ¿le ponen clara de huevo? No, yema. Eso hay que quemarlo. ¿Pero no le ponen yema de huevo para que salgan más rojo? No. ¿A vos no sale torcido? Si le pasa el calor. Ah, mirá, sabe el flaco de esto, ¿no? Según lo que me contaron a mí. ¿Cómo que lo que te contaron? ¿No estás trabajando vos ahí haciendo la decisión? Lo que me dijeron. ¿Y a cuánto va a estar los 1000? ¿Ya tiene para la venta? ¿Tiene para la venta ladrillo? Alguien que esté armando una... Si seguimos así, sí, vamos a empezar a llevar caballo. No, pero ahora... Última vez lo tuvimos que pisar nosotros. Ah, ¿usted? Así que habrá agarrado una fuerza en las patas, está como para jugar fútbol, flaco. Si no puede ni caminar. El cansancio que... Pero van a sacar todos los caballos. Che, pero a ver, escuchame una cosa. Si yo estoy armando una casa ecológica y quiero ir a comprar ladrillo hoy todavía sin quemar, ¿tengo la posibilidad de comprar ladrillo? Y eso sí. Y así que bueno, hay que arrimarse... ¿O contactarse con quién? ¿Con Marcos Leguizamón? Con Marcos Leguizamón. Contactarse con Marcos Leguizamón. Y ahí todavía no se han quemado ladrillos. Así que todos aquellos que se quieran armar una casa con ladrillos no quemados todavía. Si no, la dirección es Aulí y Mateo Esber. Bueno, o Aulí y Mateo Esber. Van por Mateo Esber y ven la ladrillera ahí. Sí, justo la casi cortada. Así que se pueden arrimar y los que quieran comprar o ir a ver este emprendimiento o comprar directamente al fabricante, ¿no? Claro. Sin intermediario, sí, pueden arrimar a ese lugar y empezar a comprar ladrillos. Sí, comprar ladrillo. Me decía que ya tienen hecho uno, 16.000. 13.000. 13.000 ladrillos. Así que bueno, quien se puede a... ¿Esto lo pagan por semana o por mes? ¿Los ladrillos? Sí. ¿Y vos cómo querés comprar ladrillo? No, digo, como a la gente que trabaja ahí, ¿cómo le pagan? No sé, eso no, es... No, eso es un emprendimiento. ¿A ellos para trabajar gratis? No es para trabajar. No, cuando ellos venden, cobran la parte. Cada cual le toca su parte. O sea, arrancaron de una manera y después se reparte cada uno según la función que han estado trabajando, ¿no? La cantidad de horas que fueron. ¿Cómo? Claro, sí. Tienen que contar la carga de caballo, el agua, todo junto. Todo junto, se mete y se fermenta. Así que, bueno, vamos con un tema y después José nos va a explicar cómo se arregla un celular. Porque al negro acá se le rompió el celular. José le explicó cómo se arreglaba el celular y la verdad que está interesante pasarlo al aire para que toda la gente que tenga un problema con su celular, José le da las instrucciones desde acá. Así que bueno, vamos con un temita musical corto y después arrancamos con José. Caminé porque... Me quieren agitar, me incitan a gritar. Soy como una roca, palabras no me tocan. Adentro hay un volcán que pronto va a estallar. Yo quiero estar tranquilo. Es mi situación, una desolación. Soy como un lamento boliviano que venir y otra. A ver, vamos, vamos, canten, canten, a ver, qué. Ah, cuando el negro dice que están al aire, se cagan todos, ya no quieren cantar más. Vamos, Josecito, dale, dale. Dale, José, me extraña un cantor como vos. Andá por la calle, te confunden con Ricky Martin. La gente te pide autógrafo y no te animás a pedir acá nada. Se rompió la cámara. ¿Cómo se rompió la cámara? ¿Cuando sacó la foto? Se le rompió el celular. Y el celular, claro, yo lo saqué con esto. A partir de ahí. Claro, bueno, sacó la foto. Bueno, vamos a aclarar, Lucila es vicepresidenta. Ya me mandó y que sí, que es peronista. ¿Y hincha de? Ah, es peronista. No, hincha no sé si el fútbol. Pero sí. Por ahí es hincha de América nomás. Capaz que sea hincha. Lo vamos a preguntar a la chica esta que concejal algo. Teléfono. Si es hincha de Boca o hincha de River. ¿Cómo? Si es fanático de River o fanático de Boca. ¿Quién? A la chica esta concejal. No es concejal, es de la Comisión de Fomento. Bueno, del barrio así. De América. Del barrio de América. Bueno, el barrio de América. Así que bueno, Josecito, a ver, si a mí se me rompe el celular, no me arranca el celular, ¿cuál es lo, cómo tengo que ponerlo en marcha? Si a vos se te rompe el celular, más o menos tiene que ser el celular que sea tuyo. Sí. Porque te va a pedir la cuenta de mail y todo, la cuenta, lo que él. Porque si no, no te lo toma. Sí. Agarrar lo reiniciar el teléfono de fábrica. Sí. ¿Cómo lo reinicio de fábrica? ¿Cómo hago para...? Y tiene que entrar ahí a donde dice, buscar dónde está el ajuste, entrar para reiniciar, y ahí se borra todo. Se borra fotos, WhatsApp, todo. Sí. Después tiene que armar todo de nuevo. Y pero y con eso ya me arranca el teléfono, sí, suponía... bueno, se queda tirado, sí, ahí queda como, le queda un virus. Ah, tenés un virus adentro del teléfono. O sea, se borra todo ese virus, sí. Y después de arrancar. Y no sé. La cuenta vos la tenés que notar antes de reiniciarlo. Sí. Y no hay ningún otro, qué sé yo, algún medicamento para los virus, ¿no? ¿Y de qué agarra el virus? De la misma cosa que uno baja. De internet. Película o... A mí me dijeron que los virus bajan cuando uno ve una mucha película porno. ¿A vos te han agarrado varios virus? No, yo no. Yo bajo todas cosas de cristiano. Hago una película de Jesús. Sí. ¿Y cómo te agarró virus? No, a mí no me agarró virus. Ah, no, a vos no te... Al negro sí que le agarró virus. A no. César le agarró virus. El César capaz que el celular de él se lo estoy mirando, que lo está dando contra la pared, que va a andar el celular. Ah, claro, ¿cómo va a andar si lo da contra la pared? No sé si le rompió la pantalla de adelante. Claro, sí, vos flaco, ¿y al tuyo por qué se rompió flaco? Por la batería. ¿Cómo? Ah, pues le agarró un virus en la batería y la explotó. Batería. ¿Se calentó tanto la batería? Se recalentó la batería. De y tanto, eso por las cosas que miraba. De tanto mirar las modelos de Playboy. Ah, vos mirá la modelo de Playboy. ¿Este? ¡Ah! ¡Flaquito! ¿No se anda con chiquita? Este es de la radio. No, este es de la radio. ¡Ah! No tiene crédito. De la radio. No tiene crédito. No tiene crédito el celular de la radio, pero no. Sí es para recibir WhatsApp. Es para recibir. No. ¿A quién quiere mandar? Le manda saludos, Laura y Amalia, a todos los integrantes del programa, en especial al Flaco. Dice que escucharon en la radio, es muy lindo. Sí, escucharon en la radio al Flaco. Sí, porque cuando está en la radio no está rompiendo la guinda por el barrio. Claro. Entonces por eso, ¿no? Es preferible tenerlo en la radio. No te pongas colorado, ¿por qué te pones colorado? ¿Qué colorado? No sé, sí, ¿qué colorado? Ah, eso es porque estás trabajando. Estás quemado del sol. ¿Qué estás tomando? ¿Sol? Trabajando en el sol. ¿Pero qué estás tomando? ¿Sol? Nada. ¿Abandonaste, dejaste el vino o no? El vino cuando hay pescado o cuando hay asado. O cuando hay vino. ¿Se suspendió el pescado? No, porque después está el partido y andaban todos al apurado para el tema del partido. Pero ¿a qué hora el partido? A las 9:00. 9:30. 9:30 el partido, pero... Llegamos. Para el otro miércoles vamos a ver si hacemos pescado o algo vamos a ver si... Un saludito para la chica que estuvo el otro miércoles acá. ¿Cómo se llama? Para Martina. Martina Oroño. Le mandamos un saludo a... Saludo. Bueno, así que un saludo para Martina. Y que vuelva a la radio. Saludo para Charango. Martina está trabajando. Vamos a tener que buscar un tema musical, porque me pidieron un tema musical y vamos a tener que buscar un tema musical muy... no sé, vemos. Y a mí me pidieron uno muy emblemático. Se dice, ¿un tema musical? Sí. ¿Cuál te pidieron? El del Pepo. Ah, bueno, ahí el del policía ese. El del Pepo, el del policía, para el de que te lo llamaron desde Mendoza pidiéndote ese tema. Sí. Así que bueno, para la gente que nos sigue desde Mendoza. Y para los ladrilleros. No, perdón, Tucumán. La gente que nos sigue de Tucumán, vamos a pasar un tema del Pepo que te pidió una voz. Del Pepo. ¿Pero no te dijeron el nombre? ¿Cuál? El del policía. ¿Y cuál es el del policía? No sé. ¿Qué policía? Bueno, vamos ahí. ¿Cómo se llama el policía? No tenés datos, número de documento, teléfono, algo. Nada. Nada. Bueno, ahora lo buscamos. Mientras que lo buscamos, saludamos al Mala que llegó. Hinche River, así que son dos hinche River con dos hinche Boca. ¿Hinche River el Mala? No, hinche Boca. Hinche Boca. Trajimos el mate de Boca. Así que César, 3-1 va para atrás, César. Y el otro, Ezequiel Alves, el que no te manda ningún tipo de apoyo. Así que la verdad que flojito. El que pasa sonido está medio serio. ¿Y qué pasa? ¿Encontramos el tema del policía? No, ese es el policía que mal elegiste vos. El policía que mal elegiste vos, dice la canción. No, ni idea. Acá tiene que venir con el nombre del policía. Nombre. Si vos querés el tema del policía, nombre del policía. Si no, ¿qué nombre? Sí, ¿qué policía? ¿Qué canta el policía? Para todos los policías. Para todo, bueno, venía a buscarlo. Che, bueno, vamos mandando saludos. Hoy la verdad que tenemos una audiencia muy concurrida. Marisa Corbalán, que también nos está escuchando desde el barrio La Calandria. Acá tenemos en el Facebook, tenemos algunos que también, no sé, Alejandra Cabrera, el Niato Sterlich. Ah, un saludo para el Niato que dice que nos escucha y que es un ferviente admirador tuyo, José, me dijo Niato Sterlich, que le sorprendido con tus clases de teología. Cuando, o sea, ¿entendés? ¿Sí? Sí. Bueno, explicale algo al Niato, mandale un saludo al Niato. Un saludo para la gente que me manda un saludo. Y le mandamos a toda esa gente que me apoyan, los que me conocen también. ¿Cuántos son los que te apoyan? ¿Mucho? ¿No? Bueno, che, así que bueno, un saludo para la gente que nos saluda y un saludo saludador para los que no nos saludan también, los saludamos. Para el hincha de Boca también. 1557 5787 y 437 393 si te querés comunicar o si no por el Facebook de Es Lo Que Hay. Ya estamos con el tema, ¿lo encontró el flaco al tema? No, el flaco. ¿Y por computadora? Vos, Marisa. Pedinos vos un tema musical, así ponía. Vamos, porque el flaco no lo encontró. Mira, Hitler. Pero si a vos no te deja la religión ver chica, ¿por qué? No te deja. ¿Cómo? ¿Tenemos un toquecito antes de un tema? Sí, ¿qué? Bueno, me encantaría de nuevo que des tu teoría de cómo es cuando uno tiene que esperar a la mujer, porque la mujer llega, ¿no? Sí. Eso yo le dije al flaco y el flaco está ansioso. Está separado. No, está ansioso. No tiene que estar ansioso. No, tiene que esperar. Tiene que esperar. Porque a veces la cosa. Primero tiene que llegar a vos, a mí, después a lo mejor le llega al flaco. O sea, no, depende. Ah, no es así. Depende cómo vos estás. Sí. La persona siempre te mira como vos estás. La conducta. Sí. Seguro que conducta tenés, porque... Yo me bañé. No, yo te estoy diciendo la conducta... Yo también me bañé. ¿Qué conducta tenés? Porque una mujer dice, ¿para qué me voy a juntar con aquel si vivo borracho? Suponele, ¿viste? ¿Cómo lo señala el flaco? No, un suponele. ¿Cómo borracho? No. Y bueno, pero evidentemente, yo conozco gente, dice, ¿para qué te conocí a vos si vos no querías trabajar? Sí. ¿O no? No querés trabajar y no vamos a ofender el pinche hermana. Bueno, José, dale, seguí. ¿Cómo es la teoría? ¿Y cómo sigue? Un suponele, ¿me entendés? Sí. Yo no estoy acusando a nadie. Un suponele, sí. ¿Me entendés? Hay gente que se espera para tener una pareja y para vos encarar a los ciegos te sale todo mal. ¿Cómo? A los ciegos. Que no te importa nada. Ah. Que vos salías, sí, tipo, claro, caballo, no, caballo tuerto, claro, se decía. No, no sabés si esa mujer tiene pareja o no tiene pareja, o de dónde viene, cómo está. En vos te quedás nomás, después vienen los problemas. Claro. Así que bueno. Un tema del... Vamos a hablar de un tema, un encerramiento que hacen los milicos. Cuando hace un encerramiento, primero le diga cómo vive, cómo están, y después te caen. Y sí. esto es lo mismo, un proceso. Antes de ponerte novio con una piba, le tenés que hacer un allanamiento, más o menos. No, algo no, así. Un allanamiento no, tenés que... Meter... ¿Un testeo o un teteo? La chica te va a ver si vos trabajás. Yo cuando me enamoré de mi mujer, yo pasaba con el carro... ¿De cuál de todas? Paola. Yo pasaba con el carro vendiendo en la calle. Sí. Y había dos chicas que se enamoraron de mí. Ah, ¿de a tres enamorás vos? No, de a dos. Ah, de a dos enamoraste. Y se jugaron a cuenta de mí, a que yo lo levanto a él, o él, ¿me entendés? Pero sí. Ella se enamoró de mí, sí. Y se quedó conmigo. Hasta que, bueno, ¿y después, la otra? ¿La visitaba la otra vos? No, porque yo me quedé uno. Ah, ¿no te daba el cuero? No, yo a ese tiempo yo era tremendo, también no conocía a Dios, no conocía, pero después bueno, yo empecé a conocer a Dios, ya mis cosas fueron cambiando. Así que si estás enamorado, no te apurás a decirle. No, el flaco está enamorado. ¿Me entendés? ¿Qué hace? Yo, de mente, yo tengo que esperar que la mina me diga que yo estoy enamorado de vos. Entonces es la voluntad de Dios. Ah, ¿Y si no se anima? No, evidentemente, estando con Dios, pues, que Dios, tarde o temprano Dios lo va a tocar. Sí. Porque, ¿qué es? Dios viene a bendecir a los hijos. Entonces, ¿qué le decimos al flaco? ¿Cuál es el consejo para el flaco? Que sigue esperando. Sigue esperando, cuando uno la persona, cuando uno... Que se compre una silla. No, que se compre una silla, no, ahí se puede vestir bien. Puede esperar de parado también, sí. ¿Me entendés? Porque la... ¡Ay! Se apagaron las luces del estudio, bueno, en este momento tan romántico. Acá se están abrazando. No, basta. ¡Pare, che! No se parate, che. Pare un poco, déjense joder. Vamos a un corte. Bueno, vamos a poner un tema porque... ¿Qué hace? Poner un tema del tema que pidió el flaco, que no lo encontramos, pero no sé, inventaremos un tema. ¿Qué hace José? Marisa Corbalán me iba a pedir un tema, pero Marisa no me pidió el tema. Silvia también me dijo... ¿Para qué se besan? No, Silvia me dijo que quería un tema en este momento romántico y tampoco me dice qué tema, dice que lo elijamos nosotros. ¿Quién? Así que Silvia. Son oyentes que están, que escuchan, así que no sé. Con el Leo Mattioli. ¿Vamos con ese? Vamos con ese para Silvia. La suerte del principiante no llamas en pena invaden tu cuerpo y caes en manos del ángel de la soledad. Y él, gracias a Dios, tampoco cree lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar. La locura y el humor a cargo de Es lo que hay, miércoles de 20 a 21 horas. Bueno, seguimos con los saludos. En este caso, el que va a dar el saludo, el flaco. Josecito, no sé por qué se habrá enojado, no sé qué le pasó conmigo, que no me dio más mate, me dio un mate solo en todo el tiempo. No sé, José, ¿cuál basura es el que tenés conmigo? ¿Qué? No sé. No, no trae el otro, estaba mirando. Basura. ¿No se da mate? Bueno, ¿a quién tenés para mandar saludos, Carlos? Bueno, a Lucila. ¿Qué? ¿Por qué? De parte de los hinchas de Boca. ¿Cuánto? Acá hay 3 a 1, ¿no? 3 a 1. Así 3 a 1. Bueno, yo acabo de recibir un WhatsApp. Un WhatsApp. Que lo vamos a ver si lo ponemos al aire. Y ya tenemos, salimos con el WhatsApp directamente con el. Con el tema. Poné la canción de Pedro y Pablo, La Marcha de la Bronca, porque estoy recaliente últimamente. Mirá, con esto de la luz no me alcanza la guita, no tengo más plata, no sé cómo. Voy a hacer para llegar a fin de mes. Poneme La Marcha de la Bronca, la mierda, carajo. Se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. Bronca cuando abre la luz del día, sacan a pasear su hipocresía. Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, maneja los violines de la marioneta universal, para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor, con el as de espadas nos domina y con el de bastos entra. Que roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se se paga fianza y nos encarcelan la esperanza. Por la fuerza o por la explotación, nunca pues entonces cuando quieres que te corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. Bueno, Flaco, vos mandaste saludo a una hincha de Boca, sí. Yo le voy a mandar un saludo a un hincha Independiente, así que Pablo Braña, un saludo fuerte de acá, de otro hincha Independiente, lo más grande de América. ¿Cómo que no? Somos los más grandes de América. Los más grandes somos nosotros. Pueden decir todo lo que quieran, todo lo que quieran, somos los más grandes de América. Y un saludo también para Carmen Strudel, que siempre nos está escuchando. Así que... un saludo para Carmen. Y bueno, lamentamos que por ahí tengamos unos programas que, claro, que nos tenga que escuchar, ¿no? Sí. Hay gente que a lo mejor tiene sintonizada la correntada y sí. Bueno, nosotros recibimos la audiencia de rebote. Claro. Pero bueno. Hay algunos que los escuchan igual. ¿Sí? ¿Que nos escuchan igual? Sí. ¿Sí? Que van directamente a poner la radio para escucharnos a nosotros. ¿Para escucharnos a nosotros? Sí, sí. ¿Tenemos audiencia propia? Sí, sí. ¡Qué bueno! La verdad que... bueno. Según lo que me dijeron hoy... ¿Qué? De que iban a poner la radio para escucharnos. Que iban a poner... Y bueno, mandarle saludos, no sé, decirle algo. Y saludos a la gente que dijo... Tenemos también ahora... José nos va a dar una... pequeña clase de cocina, de cómo cocina económica, de cómo cocinar con dos o tres cosas, José, ¿no? Una comida rápida y sabrosa. Vos en eso ya sabés, sos un gran cocinero, me dijeron. Bah, vos mismo te has dicho que sos un gran cocinero. Así que, ¿cuál sería tu recomendación de cocina para un día como hoy? Que está por llover. Un día apurado. Pelar la papa. Sí. Una cebolla, un morrón. Le poner la carne. Y después le mandar todo por el tomate. Todo junto. Sí. Pimienta, pimentones. Ahí dejar que se cocine todo, sirve todo. Y ahí se hace más rápido el estofado. Un estofadito. Un estofadito. Y para estos días así que está por venir la lluvia, que puede venir un poco de frío, levantás a lo loco calorías. Un solo saque. Le metés todo en la olla. Vos, Flaco, también sos bastante cocinero. Ya, yo haría un menudo de pollo. Sí. Cebolla, morrón. Una cucharadita de pimentón dulce. Ajo y perejil. Pero los menudos primero los salteás, ¿o no? ¿Lo hace derecho adentro? No. Primero la cebolla, el morrón y sí. Después el menudo. Después le echa el ajo, el perejil, que no se quemen. Ni el ajo ni el perejil, porque si no, no le da gusto. ¿Y pescado cómo harían pescado ustedes? Un pescado a la parrilla, pescar cebolla, morrón, ajo, pimienta. Y primero hacer el pescado. Sí. Después cuando está medio doradito le echar el ajo, la cebolla, todo. Y después le echar un puré de tomate y le hacía la pizza. Ah, un pescado a la pizza. ¿Y un poquito de queso rallado o no? Sí, también se quiere poner, pero hay gente que no tiene. Pero, bueno. Pero más rápido. ¿Y vos, Flaco, cómo haría pescado? ¿Cómo lo querés, frito o asado? Bueno, por eso, porque hay una forma de comer pescado nada más, o frito o asado. Bueno, nosotros estamos desde la Asociación de Pescadores y desde la radio. Yo lo hago frito o asado, lo hago a la pizza o lo hago salado con ajo y perejil. O a la pizza. Vamos a hacer un taller de cocina de pescado en... vamos a hacer un taller de cocina de pescado acá en el centro cultural, acá en la casita cultural que está a una cuadra de acá. Sí, y vamos a hacer un taller de cocina de pescado en Portela. Hay 10.000 formas para consumir el pescado. Hamburguesa, en milanesa, empanada de pescado, en marinera. En tarta. Así que bueno, es un producto que nosotros tenemos acá en la zona. En empanada. Y que vamos a empezar a desde la Asociación de Pescadores, vamos a empezar a promocionar para poder que la gente empiece a consumir más pescado, ¿no? Sí. Empanada de pescado, riquísimo. Sí. Empanada de pescado de tarucha, también de carpa. Yo estuve comiendo milanesa de carpa estos días. La que es muy rica. Que Susana Montegia siempre hace. No había nadie para acá. De boga o de sábalo también es rica, ¿no? ¿De? De boga o de sábalo. Ah, de boga o de sábalo. ¿Dónde saca? ¿Lo saca del puerto? ¿A qué? A los sábalos. No. No. El sábalo tiene que ser de correntada, ¿no? Del lugar más cerrado. Porque tiene otro gustito. Pero... El sábalo del puerto tiene gusto a petróleo. No lo comí. Se largó a llover. Se largó a llover, se viene la lluvia. Lluvia tenemos del lado del norte, noroeste. Lluvia del noroeste, así que... Así que se viene frío. Viento, ¿no? El frío, a ver que... No sé. O sea, vamos a tener que seguir esperando a que Dios nos designe con quién dormir. ¿Cómo hacemos? Se viene el clásico, se viene el fútbol. Cambiando de tema... Bueno. Ahora tenemos los palantes, no sé qué pasó, no se escucha nada, no tenemos retorno. No sé qué pasó, no hay música, no se escucha nada. Los auriculares no dejaron de funcionar. Este, yo lo quería bajar y... ¿Tenés ahí? No. Vos, flaco, me está agarrando para joda a mí, me está bajando el auricular. No toques nada, flaco. Ahí le bajaste todo, Juancho. De a rato se... Ay, bueno. Ah, ahora era que el flaco lo había bajado. Flaco, ¿no? Está era tocando que... ahí. Oh. Vamos a un corte, enseguida volvemos. ¡Vilsa Legrand! Ahorita re fuerte. Te aturde. Qué mierda, me quedó solo. Ahí llegó Vilsa Legrand. Hoy cenan con el señor Juan Ricardo Correa. El flaco Leguizamón, alias Marcelo. Ah, no, Marcelo Leguizamón, alias el flaco. Y Josecito Vega, alias Ricky Martin. La Josefina. Ricky Martin. Ricky Martin. Por eso, si lo confunde con Ricky Martin. Escúchenme, ustedes. Alguien que anda en bicicleta, yo lo encontré trabajando a la mañana, a mediodía, vendiendo. Alguien que anda en bicicleta, canastito adelante, con sus vendiendo promociones, tiene de shampoo para limpiar el piso, lavandina, escobillones, ¿qué más tenemos? Tenemos lampazo, tenemos bar. Ese es José Vega, alias Ricky Martin. Cuando lo vean por la calle, párenlo, fírmenle, pídanle una firma autógrafo. Porque él es el que los aconseja acá. José, tengo que limpiar el piso. ¿Qué me recomendás? Lampazo. Desodorante para piso. ¿Qué olor? ¿Qué sabor? No, sabor no, porque no lo voy a tomar, pero ¿qué olor? ¿Qué aroma? No, ¿qué aroma? ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? ¿Qué aroma? Sabor no. ¿Qué sabor? ¿Qué aroma? Lavanda, pino y pinulú y el otro. ¿Todo junto? No, no, viene cada... Ah. Está el colonia... Un día cada uno tengo que limpiar. Y yo que limpio una vez al mes el piso. Alguno que dure un mes entero. ¿Hoy si te ponía a limpiar? Una tormenta bárbaro. Ah, no, entonces hoy no. No, tengo que limpiar mañana. Con pinolú, aroma a... ¿Cuál recomendás vos? ¿Cuál de los...? Lo que más usa la gente es lavanda. Lavanda, sí. Y después... La lavandina también. La lavandina para sacar el... El microbio del piso. El pichí, viste, bueno, dentro de oro. La microbio. Sí. ¿Pero eso no se usa el isofón o esas otras cosas? ¿O no? ¿Vender isofón vos eso? No, pero a lo mejor la lavandina. La lavandina. Es mejor. La lavandina pura. La lavandina no, mata con agua, todo. Con agua. Con agua. Pero si, no, no, hay, si no hay nadie en tu casa, a lo mejor limpiarlo media pura, entonces si hay un bicho, desaparece. Desaparecen los bichos. No. Sí. Y supone para sacar el... A la cocina, ¿viste? Que la cocina por ahí que se junta grasa cuando uno cocina, ¿qué? ¿Con qué? Y se usa con detergente y lavandina. ¿Junto detergente y lavandina? Hace como una puma. Pero eso es que recontra tóxico. Se calienta, sí. Y sale la grasa. Sí, pero se te queman los pelos de la nariz. Es la única manera que sale, ¿no? Ah, no, yo creí que tenía algún producto. No, eso no lo sacás. No. Porque todo eso está pegado. Eso. ¿Y para sacar el sarro de dentro de la pava? Tenés que hervirla, limpiarla. Y... ¿Hay que hervirla la pava? Sí. ¿Con agua? Sí, con agua. Ah. ¿Vos tenés algún método para sacar el sarro de la pava? No, mejor que quede el sarro en la pava que no... ¿No hay que poner una bolita? Una bolilla. ¿Una bolilla? Una bolilla. Ah. Si la pava está muy vieja, agarrá la tirada y comprá otra. Pero si el sarro queda pegado en la pava, tenés que dejarlo, que no se te meta dentro de... Claro, bueno, pero... Porque sí. Eso después ya se forma piedra en los riñones y te forma cálculo. Sí, los cálculos en matemática había, pero bueno. Bueno. ¿A eso vivo vos también? Si se junta cálculo en los riñones, te tienen que operar después. Del mismo sarro. Si te... ¿Cómo? Se te junta el sarro en los riñones. Sí. Te tienen que operar. Si se junta el sarro en los riñones. Sí, seguro. Porque se eso forman, eso va todo a los riñones. Es una arenilla. El tema es, bueno, después el problema que tenemos con el agua que tomamos en San Pedro, que forma, el agua. Se te forma una piedra así después. Bueno, siendo las 9:10. ¿No? Salió la foto de Juancho. ¿Y qué hace Juancho? Sí. Hay una foto que hizo Penélope Roca, una no sé, pero eso sería para el día del enamorado, no sé, San Valentín, algo así. Nos vamos despidiendo porque, bueno, a las 9:30 arranca el partido, y hay mucha gente que está enganchada con el tema de lo del partido. No sé, de mi parte, nada más para decir. Y como dijo Josecito, el tiempo traerá nuestros amores. ¿No? Hasta la próxima semana. El próximo miércoles vamos a traer algo de amor para el pedicarle. Uy, los refusilos que hay. Se notan los rayos de acá. Mirá los flashes. Vamos. Los flashes. Así que bueno, ¿cómo es? ¿Qué dijiste? El próximo miércoles vamos a hablar del tema del amor. El próximo miércoles vamos a hablar del tema del amor. Esta noche mi amor es Boquita. Tu amor es Boquita. Esta noche yo voy a rajar porque en cualquier momento se viene. Saludos para todos. Saludos para todos. Y cuídense de la lluvia. Para los oyentes. Basura, tiro tu mente y veo basura que se refleja en tu piel tan oscura y en tu corazón. ternura.